12:45, seguimos en la sintonía de la mañana, vamos a entrar ya en el tiempo de la actualidad local y vamos a acercarnos a lo que va a ser este fin de semana. Recuerden que tenemos puente festivo con motivo del 1 de mayo y además también es durante ese puente pues se va a dar cita a la celebración de las Cruces de Mayo en nuestra localidad, especialmente pues en la jornada 2 de mayo, este sábado, que es cuando va a tener lugar el encendido de las candelas y la crujía de gamones. Todas las asociaciones de vecinos están trabajando ya para organizar actividades, verbenas, barra, encendido de candelas, actividades con los pequeños, actividades con los mayores, decoración de barriadas, en fin, todo lo que gira en torno a la celebración de las Cruces de Mayo, en la que participan todos los vecinos de Ubrique. Nosotros tenemos ya algunos datos que podemos ir facilitándoles. En cualquier caso, sí que mañana tenemos pendiente una entrevista con la responsable de cultura en el Ayuntamiento de Ubrique, con Remedio González, para informarles puntualmente del número de candelas que va a haber y de dónde van a estar situadas y demás. Pero en principio vamos a comenzar ya adelantándoles algunas novedades. Por ejemplo, entre ellas, las 7 participantes en el concurso de decoración de barriadas que se han inscrito a precisamente la convocatoria que ha hecho extensible el Ayuntamiento de Ubrique. Estas son las asociaciones del Caldereto, Algarrobal, Polletón, Sacrificio, Misión Rescate, Mirasierra y Cotumulera 46. Además también, pues en principio tenemos con actividades a otras tantas asociaciones de vecinos, por ejemplo, Plaza de la Verdura, 18 de julio, Antonio Vega, Sol, también, como decíamos, Mirasierra, en fin, son un buen número las de asociaciones de vecinos, de barriadas, más bien, que organizan actividades, algunas de ellas menos actividades, menos volumen, otras de ellas más iniciativas, y bueno, pues sí que queríamos recogerla, no todas, pero sí algunas a modo de ejemplo, y entre ellas podemos acercarnos, por ejemplo, hasta la barriada del Polletón. Allí se encuentra la vicepresidenta Ana Aragón, que nos ha atendido en otras ocasiones y con la que es muy fácil contactar para poder hablar con ella. Ana, muy buenos días. Hola, buenos días. Te agradecemos el que nos hayas atendido porque te hemos cogido así un poco de sorpresa sin avisar. Y bueno, muchas veces eso es lo que determina quizás el que podamos entrevistar a un colectivo u otro, ¿no? La disponibilidad de su junta directiva. En este caso, con el Polletón nunca tenemos problema. Así que, Ana, cuéntanos, ¿qué vais a preparar vosotros para celebrar las Cruces de Mayo que están ya aquí a la vuelta de la esquina? Faltan muy poquitos días. Pues nada, hemos presentado nuestro proyecto en el ayuntamiento y aparte la colaboración de decoración de barriada, la decoraremos, nuestra cruz, nuestra candela y así, y pondremos una poquita barra del juego para los niños este año. Nosotros no hemos hecho nada tampoco, porque aquí es que la verdad que ya niños como que hay muy poco. Y para ser niño no puedes hacer tú unos juegos. Claro, es curioso porque el Polletón originalmente era un barrio con numerosos niños, ¿verdad? Pero ya, claro, estos niños han ido creciendo. Y la población ya pues no es la que era, ¿no? Ya quizás más jóvenes, ¿no? Más mayores que niños, y igual pues las actividades están más orientadas precisamente a los adultos, ¿no? Sí. Y sobre todo tampoco muchas actividades este año, porque la verdad que es que aquí la gente de mediana edad más o menos. Sí. De 48, 50 años, y también están trabajando, ocupaciones, y no hay tiempo ni lugar para coger a la gente y pillarla. Claro. Lo que sí que no va a faltar va a ser la crujía de gamones y el encendido de la candela este sábado, 2 de mayo, que es cuando va a tener lugar pues la celebración de la crujía de gamones aquí en Ubrique, ¿verdad? Sí, sí. Tendremos la candela, lo vamos a decorar y pondremos nuestra barrita para que, claro, la gente se pueda tomar su cervecita o su tapita, un montadito o algo. Sí, más o menos, es lo que vamos a poner. Vais a participar además también en el concurso de decoración de barriada y eso os obliga, todas aquellas que participan en el concurso, los obliga un poco pues a trabajarse un poco más todo lo que es el tema de la ornamentación del barrio, ¿no? Esto sí, es verdad. Claro, lo que es prepararlo y aparte también luego vestirnos de la época. Como tenemos, bueno, como llevamos 4 años, nos vestimos de la época y a esperar que lleguen los franceses. Claro, esta es una opción, ¿no? Porque la ornamentación de barriada se puede decir que tiene dos partes. Por un lado, decorar lo que es la barriada, que es lo que se ha hecho toda la vida. Hay barrios que a lo mejor se preocupan un poco más, otros que menos, con la cruz, con las macetas, en fin, decorar lo que es propio de esta época. Y luego esa otra parte nueva que ha surgido, que es la de pues recrear ese periodo histórico de la Guerra de la Independencia, con la visita del ejército francés, en fin. Todo esto también da puntos para poder obtener después el premio en el concurso de decoración de barriada. ¿Vosotros os vais a preparar, os vais a vestir muchas personas, vais a poner en escena alguna pequeña recreación, o esto es secreto y no se puede decir para no dar pistas? No, nosotros no vamos a hacer ninguna interpretación de nada. Vais a estar allí simplemente. Nosotros nos vamos a vestir, lo que de siempre, lo de la junta directiva, nos vestiremos y ya está. Y lo que es decorada, más o menos de la época. Y lo sé porque creo que otros años ha habido asociaciones, bueno, barriadas, ¿no? Más bien, que se visten y que esperan ahí a los que lleguen para formar una pequeña recreación de guerra, ¿no? De lucha. Sí. En el caso vuestro no va a ser así, simplemente vais a estar ataviados de la época y bueno, pues disfrutando de lo que es la crujía de Gamones. Sí, este año lo vamos a hacer así. Sí. ¿Dónde vais a tener la candela? Pues la candela siempre la hacemos aquí debajo del salón social. Que es al final de la Fuente San Francisco, en el llano, en un llano que tenemos. Sí. ¿Y ya tenéis preparada la leña y los gamones? Sí. Sí. Ya lo tenemos todo preparado, sí. Y a buen recaudo, ¿no? Sí. Exactamente. Bueno, atando algunas cosas más, pero vamos, sí, claro, todo lo tenemos. Luego sí que vais a poner, aunque no se va a hacer verbena desde el polletón, sí que se va a disponer de barra, de servicio de ambigú para, bueno, pues los presentes, ¿no?, que quieran acudir. Sí, sí. Y verbena no vamos a hacer, porque luego lo que siempre hacemos durante mayo es pues una comida de socios, y ya nos juntamos los socios en, como hay varias fiestas, como es mayo entero, pues nosotros lo vamos a hacer, luego ya después lo haremos, una comida como si fuera de convivencia de los vecinos, y ya nos juntamos todos. Y hay mucha participación en la barriada del Polletón, Ana, cuando se celebran las cruces de mayo, ¿suelen acudir de otros barrios? ¿Bajan? No. Los de siempre, la gente de siempre, que están acostumbrados a venir, sí. Aunque ya están casados y están en otro sitio, vuelven. Pero los de aquí, no es después de que estamos lejos. Sí. Y después cada uno tiene sus barriadas que también les más, más cercanas. Hay otras que también tienen más, yo qué sé, con más publicidad o como la. Hay otras barriadas que también están más cerca. Sí. Sí, hay barriadas que se visitan, a pesar de que no sea la barriada de uno, pues se tiene costumbre visitarla, ¿no? Por ejemplo, a todos se nos viene a la cabeza la Plaza de la Verdura, que es un punto de encuentro de muchos ubriqueños, y bueno, pues sí que se visita. Pero en el caso del Polletón, simplemente para las personas prácticamente del propio barrio, ¿no? Se sí, puede la decir. Gente del propio barrio, las que están en casa y están y luego vuelven ese día, pero casi siempre estamos los mismos. Sí. Bueno, ¿expectativas para ganar el concurso de decoración de barriadas? Un año nos empeñamos, vamos, lo hicimos y estuvo muy bien, nos costó mucho trabajo. Sí. Pero también es que es un sábado, la gente, hay comuniones, la gente se van, y luego trabajar, pues, hay gente que no puede. Porque ¿cuántas personas echáis una mano en preparar todo lo que es el tema de las cruces de mayo en el Polletón? Bueno, en preparar, casi siempre estamos la junta directiva y siempre hay gente, algunas mujeres más que no están en un cable. Y luego los maridos, de algunas, para las cosas más eso, pero vamos, casi siempre nosotros, la junta. ¿Y habéis preparado algo para el servicio de ambigú, para la barra o simplemente bebidas? No, y un montadito, sí, montadito sí tenemos. Unos filetitos, tortilla. Sí, eso es lo que hemos puesto. Exactamente, que es un lugar donde, bueno, no va a haber, sí que va a haber barra, aunque no se cuente con orquesta ni demás, pero sí prácticamente que va a haber jornada de convivencia, ¿no? Al tener ya barra, como que la cosa cambia, sí, ¿no? Sí. Y sí que se puede hablar de verbena ya. Claro. Bueno, pues eso será en el Polletón el sábado exclusivamente. No sé si se va a prolongar la festividad para domingo, alguna actividad el domingo, alguna actividad el viernes, porque la cosa de que es festivo el 1 de mayo, o exclusivamente el sábado. Exclusivamente el sábado. El sábado, ¿no? Sí. Pues ya saben, por tanto, el Polletón es uno también de los puntos de encuentro donde hay que acudir para disfrutar de lo que va a ser la crujía de gamones y de las candelas en nuestra localidad con el motivo de la celebración de las cruces de mayo. Ana, no sé si quieres comentarnos alguna otra cuestión más, y si no, pues te agradecemos el que nos hayas atendido así de manera tan impetuosa y sin avisar. Pues nada, pues soy Víctor Pedro Ubrique, aquí estamos nosotros. Quien pueda acercarse, porque se acerque. Pues con esa invitación nos quedamos y agradecemos a la vicepresidenta del Polletón el que nos hayas atendido. Muchas gracias, buenos días. Y a vosotros, buenos días. Adiós, Rocío.